Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy es lunes, ya inicio de esta semana, que esperamos que usted tenga propuesto ya sus metas, sus objetivos para desarrollarlas durante esta semana, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Quiero decirles que Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 9 grados, probabilidad de lluvias de un 20%. Bueno, ustedes saben que Quito amanece un poquito más oscurito, así que encienda las luces de su vehículo, madrugue un poquito más para que usted pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Eso es muy importante, mis estimados amigos, a la vez que les recordamos a ustedes que el pico y placa ya inició, así que les vamos a contar ya rápidamente esas novedades y para qué dígitos corresponde, Darío. Saludos cordiales, amigos, qué gusto estar ya con ustedes en una semana más de labores, de actividades. Iniciamos con toda la información, por supuesto, en 100.9 FM y 940 AM. Un gusto que nos dejen ser parte de ustedes en las mañanas, en estas horas. Son 7 de la mañana y 3 minutos. Bueno, el pico y placa en la capital de los ecuatorianos, como todos los lunes, corresponde a todos los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Así que ya está operando. La primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que su aplicación es para los vehículos y automotores de distintas provincias que estén en el sector, también aplica para las motocicletas. Los límites de su aplicación están marcados por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte, así que tenga muy en cuenta eso. Hoy es nuestra emisión número 47 correspondiente a este lunes 11 de marzo. Y bueno, entre novedades que les podemos señalar en cuanto a tránsito se refiere, les tenemos que indicar los límites de velocidad, por supuesto, que usted tenga muy en cuenta. En los sectores periféricos, en el caso de la ciudad de Quito, lo que corresponde a la avenida Mariscal Sucre y también Simón Bolívar, el máximo de velocidad para vehículos livianos es de 90 kilómetros por hora. En los sectores urbanos es de 50 kilómetros por hora y siempre y cuando las medidas lo permitan. En los sectores donde existen unidades educativas o masiva concentración de personas, el máximo es de 30 kilómetros por hora, siempre y cuando las medidas lo permitan. Así que a respetar la señalética horizontal y vertical, ese es el mensaje que le damos en esta mañana 11 de marzo de 2019. Muy buenos días a todos, espero que tengan un buen inicio de semana. Estamos en la segunda semana de marzo, para que también tomen en cuenta la matrícula de sus vehículos. Este mes la matrícula de sus vehículos son la placa terminada en el dígito número 2. Les cuento que la aplicación de ECU911 nos informa que las vías en las provincias de Pichincha, Napo, Orellana y Cotopaxi están totalmente habilitadas, por si usted va a salir de la provincia de Pichincha, lo haga con total tranquilidad. También le recuerda que hay un aplicativo móvil que puede descargarse, se llama ECU911 Ecuador, para que no solamente usted pueda hacer sus denuncias, sino pueda pedir auxilio en caso de necesitarlo, y de esa manera puedan obtener inmediatamente su geolocalización los organismos de emergencia. Vamos a empezar ya con los titulares de nuestro día de hoy. Bueno, efectivamente tenemos diferente información para presentarles. En cuanto al reporte del clima, tenemos que señalarles que el día de hoy, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, nos señala que los reportes de radiación ultravioleta para la región interandina estará variando entre 6 y 8 puntos. Lo mismo en la costa ecuatoriana, en la región amazónica será de 6 a 10 puntos y en la región insular de 9 a 11 puntos. Las lluvias, según este instituto, nos señalan que continuarán de manera especial en la parte costera y también en la región amazónica. Las lluvias estarán un poco incrementadas en estas dos regiones del Ecuador, así que si usted va a viajar a alguna provincia de la costa, del litoral o de la Amazonía ecuatoriana, ya sabe, seguirán las lluvias por los sectores. Bueno, y queremos antes de irnos ya a los titulares que nos había señalado Miguel, recordarles que, por ejemplo, ustedes pueden ingresar a Asterisco Vías Ecuador 911 para que ustedes puedan conocer el estado vial a nivel del país, de lo que tenemos informaciones, que continúa la vía Pasaje Cuenca, parcialmente habilitada. También en Babahoyo tenemos algunas vías que, por ejemplo, no puede todavía transitarse, tienen que hacerlo con muchísimo cuidado, aún se encuentran deshabilitadas. Vamos a ver por acá en este instante, en esta página, qué es lo que se nos dice, que las vías El Oro Azuay, bueno, estas ya les habíamos anunciado de pasaje, que tienen dificultades y que ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta. En el caso de Esmeraldas, que también hay dificultades en estas vías, para que si ustedes van a salir por este sector, tengan en cuenta estas necesidades que son prioritarias para que usted no tenga inconvenientes al momento de irse por este sector o trasladarse por esta provincia. Cuenca, Girón, Pasaje, ese es exactamente. Cuenca, Gualaceo, Limón, que esa es otra situación, que hay problemas en estas vías, así que por lo tanto, ustedes tienen que hacerlo con precauciones. Chimbo, Telimevela, la Esmeralda, Montalvo, también es otra vía que se encuentra también parcialmente habilitada, según ECU 911, Babahoyo. Vamos de inmediato entonces nosotros a conocer pues qué tendremos en este noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 47. Titulares en Zona Cultura. El 11 de marzo, Giuseppe Fortino Francesco Verdi estrena la ópera llamada Rigoletto en la Fenice de Venecia. Ecuador ya cuenta con un mapa vial con fines turísticos. Uruguay recibe en octubre el segundo Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible. Paulina Aguirre, la única ecuatoriana que ha ganado un Grammy. En el Museo Nacional continúan las prácticas permanentes de dibujo y pintura. El Circo del Sol abre convocatoria para artistas de las diferentes manifestaciones. El Colegio Quito celebró sus 50 años al servicio de la educación del país con el tercer Congreso Intercolegial de Danza Folclórica. La artista Alba Lucía Erazo nos deleita con sus obras y la técnica con las que las realiza. Exposición colectiva Discursos Dicotómicos se aperturó anoche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Conocoto, cumple 3 años. Susana Nicolalde es una artista multifacética en distintas disciplinas como danza contemporánea, pantomima, teatro de calle, dramaturgia, música, canto y teatro y danza. Hoy estaremos dándoles a conocer más sobre el trabajo que ella realiza en las artes escénicas. La exposición Mercados de Quito se acerca a su recta final. La artista Marcia Vázquez Roldán se ha desempeñado como escultora y ha plasmado sus obras en los parques más recurrentes del Ecuador. En cuanto a la ciudad, le contamos que el municipio de Quito, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, nos trae la exposición Dinámicas Urbanas de Quito 1978-2018. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con un diálogo que realizará nuestro compañero Alex Mora con Javier Zapata y hablará sobre la tercera edición de la Feria Erótica 2019 que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El stand-up es un estilo escénico que en los últimos años se ha tomado diferentes escenarios de la capital de los ecuatorianos. Hoy estaremos hablando junto a Pancho Viñachi sobre un taller que trata sobre eso, el stand-up. Y a partir de las 8:30 de la mañana nos visitará el candidato Juan Zapata. Él está participando en estas elecciones para prefecto de Pichincha por el Partido Izquierda Democrática, Lista 12. Hablaremos sobre sus propuestas en el ámbito cultural. 7 de la mañana con 12 minutos. Esta es nuestra propuesta informativa para el día de hoy, lunes 11 de marzo de 2018. Siga conectado con nosotros en los 100.9 Cultura FM y en los 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi fue un compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, el más notable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el bel canto de Rossini, Donizetti y Bellini, y la corriente de Bernicio y Piccinni. Entre 11 de marzo estrenó este personaje Rigoletto, una obra a su altura. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi fue uno de los compositores de ópera profundamente italiano, autor de páginas musicales inolvidables de personajes que ya forman parte sólida de la cultura. Fue autor de algunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los que compone su trilogía popular o romántica, Rigoletto, La Traviata, Trovatore, y obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo, Otelo y Falstaff. Se puede decir que sus primeros éxitos están relacionados con la situación política que se vivía en Italia. Aparte de su calidad artística, sus óperas servían para exaltar el carácter nacionalista del pueblo italiano. Quizás el Vappenserio, coro de los esclavos de la ópera Nabucco, es uno de los más conocidos de Italia por esa razón. Gracias a los éxitos conseguidos, Verdi pudo apostar por un estilo más personal en sus óperas y presionar a las libretistas y empresarios para que arriesgaran un poco más. Es notable en este sentido la forma en que se engendró la ópera Macbeth, con unos arduos e inclusivo despóticos ensayos para lograr que el texto fuera más hablado que cantado. Verdi consiguió su propósito y el éxito de estas óperas fue también notorio. Muchos consideran que la madurez del compositor se percibe en las obras que consiguen en este periodo, por ejemplo Don Carlos, que fue compuesta por la Gran Ópera de París, Aida, compuesta por la Ópera del Cairo, Otelo y Falstaff, con libreto de Arrigo Boito, basado en Shakespeare. Algunas de estas obras no fueron bien recibidas por el público o los críticos, que las calificaron de demasiado wagnerias. En sus últimos años, Verdi trabajó en algunas obras no operísticas. A pesar de no ser particularmente religioso, compuso obras litúrgicas como la Misa de Requiem en 1874. También compuso el Himno de las Naciones, que incluye las melodías de los himnos italianos. Pero este 11 de marzo estrenó la ópera Rigoletto, que es una ópera de 1851, basada en la obra El Rey se divierte de Víctor Hugo, adaptada por Piaf. Cuenta la historia del bufón de Duque de Mantua y contiene famosísimas arias, como la Donne e Mobile. Tiene tres actos. El primero se desarrolla en una sala del Palacio del Duque, el segundo en el salón y el tercero a orillas del río Mincio. Utiliza el tema recurrente del bufón para crear una unidad dramática. Se estrenó este día en el Teatro La Fenice de Venecia. Esta obra tiene tres actos, con música de Giuseppe Verdi y el libreto de Francesco Maria Piave. Basada en la obra teatral de Rossi o Mus de Víctor Hugo, un intenso drama de pasión, engaño, amor filial y venganza que tiene como protagonista a Rigoletto. Esta ópera ofrece una combinación perfecta de la riqueza melódica y fuerza dramática. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. 7:16 a.m. 7:16. El turismo nacional toma fuerza con el mapa vial turístico. Los principales atractivos del país están presentes con detalles de ubicación, infraestructura, en esta importante herramienta ya disponible en la página web www.turismo.gob.es. El mapa vial turístico del Ecuador está al servicio de los turistas nacionales y extranjeros a fin de facilitar los recorridos y desplazamientos que realicen por el país para conocer y disfrutar los múltiples destinos turísticos. El objetivo del mapa es proporcionar al viajero una guía, orientación y ubicación de la infraestructura y servicios turísticos en todo el territorio nacional, ya que la generación de cartografía turística beneficia al turismo a través del lenguaje gráfico. El Ministerio de Turismo apoya en la creación de este insumo con la redacción de los textos turísticos, lo que enriquece y facilita la información de Ecuador y sus cuatro mundos. Nos referimos a Costa, Galápagos, Andes y Amazonía. En el mapa, el viajero encontrará planos de los sectores centrales de las ciudades de Baños de Agua Santa, Cuenca, Quito y Guayaquil, así como el cuadro de distancias entre ciudades. También consta la ubicación geográfica de las principales ciudades del país y el listado de parques, reservas naturales, áreas de producción, refugios de vida silvestre, entre otros. El mapa, convertido en un elemento inseparable para el viajero, es el resultado de un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Turismo y Defensa Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército Ecuatoriano y el Instituto Geográfico Militar. Fuente: Ministerio de Turismo. Continuamos con la información, ya tenemos las 7:18 a.m. Le contamos ahora que Uruguay recibe en octubre el segundo Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible. El Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Uruguay convoca a todos los interesados en participar del segundo Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible, que se desarrollará en Montevideo, Uruguay, del 2 al 4 de octubre de este año. El segundo Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible en esta edición abordará sobre la identificación, la salvaguardia y la puesta en valor del patrimonio. En este sentido, el segundo Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible abre puertas a la discusión y el debate en torno a conceptos y salvaguardia y a la gestión de este patrimonio. Representa una oportunidad para dinamizar la reflexión, así como el intercambio sobre las maneras más acertadas de promover formas apropiadas de protección de la diversidad cultural en sus distintas manifestaciones, permitiendo a su vez que un público amplio acceda a la producción académica de calidad y estimulando al intercambio y la divulgación. Con la finalidad de contar con una amplia participación e integración de las variadas áreas de interés, han definido tres modalidades de participación: mesas redondas, grupos de trabajo y trabajo audiovisual, como muestras fotográficas, pósters, entre otros. El cronograma establecido para la propuesta de pósters, audiovisuales, fotografías, registros fonográficos y otros se ha establecido hasta este 15 de marzo de este año. Los coordinadores de grupo de trabajo y de mesas están exentos del pago de cuotas establecidas, sin que esto impida que participen de todas las actividades del evento. Las consultas sobre los contenidos de esta convocatoria y otras cuestiones relativas al Congreso deben dirigirse a intangiblesicopuy@gmail.com. Fuente Portal del Museo de Uruguay. Vamos con más información, 7:21 a.m. Gracias por ser parte de la propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus radios. Seguimos con más información. Paulina Aguirre es una gran cantante ecuatoriana, la única que ha ganado un Grammy en toda la historia. Conozcamos más detalles sobre este personaje. Una mujer referente en la música ecuatoriana es Paulina Aguirre, ganadora al Latin Grammy por el álbum Esperando tu Voz en el año 2009. Paulina cuenta con 4 nominaciones al Latin Grammy en los años 2007, 2009, 2012 y 2014. En 2007, Paulina lanzó su primer álbum como solista titulado Mujer de Fe, producido por Pablo Aguirre. El álbum incluye duetos con el artista de rap Gerardo Mejía sobre el tema Nada va a separarme, así con Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo, el tema Eres mi refugio. En 2009, Paulina lanzó su segundo trabajo discográfico titulado Esperando tu Voz, producida por su esposo Pablo Aguirre. El álbum incluye un dúo con Armando Manzanero sobre Cuando me vaya de aquí y Pablo Olivares en Nadie. Esta obra musical está cargada de una fusión de pop, rock, música andina y una orquesta de 40 pies. Esperando tu Voz recibió en el 2009 la nominación al Latin Grammy por Mejor Álbum Cristiano, ganando en la mencionada categoría y en el mismo año en los premios ARPA, al Mejor Dúo de Cuando me vaya de aquí. Paulina fue nominada al Grammy en el año 2012 por Rompe el Silencio, un disco con lírica social que se alinea a la Fundación Mujer de Fe. Paulina Aguirre fue nominada al Grammy Latino en el año 2014 por Mejor Canción Regional. Como compositora, ha escrito junto a Tabú de los Black Eyed Peas, Zumbao y Canoita. Ha trabajado junto a Mario Dom de Camila en su nueva producción Frágil, que se lanzará para el mes de octubre. Ha escrito para varios artistas, entre estos Mariachi Divas y Andrés García. En 2016, Paulina Aguirre hizo su presentación con el tema de Canoita en el anfiteatro de la Quinta Vergara. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Carlita Ruano. Vamos con más información, 7:24 a.m. Les contamos que las prácticas permanentes de dibujo y pintura en el Museo Nacional son un espacio de encuentro que permite practicar y compartir nuevos conocimientos sobre arte, cultura en general. El Museo Nacional del Ministerio de Cultura y el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito se encuentran desarrollando prácticas permanentes de dibujo y pintura, cuyo objetivo es estudiar, a través del dibujo y la pintura, a la figura humana. Así lo expresó Tomás Buccelli, artista y coordinador plástico. Nosotros vamos a estar todos los sábados puestos para recibir a todas las personas mayores de 15 años que decidan acercarse a formar parte de este grupo. Es un grupo de personas de diferentes procedencias, no importa si la persona es diseñadora, no tiene formación en particular o tiene una formación artística. Nosotros disponemos de la mañana un espacio para pintura porque tenemos varias sesiones con la misma pose. Mientras que en la tarde, de 2 a 5, tenemos el espacio preparado para dibujo, porque tenemos de diferentes tiempos. Tenemos 5 poses de 2 minutos, 5 de 5 minutos, 4 de 15 y 1 de 30 minutos. modelos y de la mediación, hay que recordar que para acceder a este servicio en el MUNA hace falta portar la cédula. Esta actividad está dirigida a personas desde los 15 años de edad. El aforo de participación es para 25 personas. Tomás Buccelli. Sí, entonces el objetivo es justamente, como lo había dicho, tener un espacio de práctica. Yo le llamo el gimnasio del dibujo, ¿sí? Porque no hay un profesor que le diga lo que tienen que hacer, sino es un espacio para aprovechar la luz, el movimiento, el estilo del retrato, de la figura humana completa. Si usted es pintor, dibujante o tiene otra actividad afín, puede dirigirse hasta el Museo Nacional del Ministerio de Cultura este sábado, porque aún hay aforo. Tiene usted la propuesta que se presenta aquí en el Museo Nacional. No se olvide que también se encuentra ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De forma precisa, en el lado norte del edificio, frente a la Avenida Patria. Vamos a seguir con más información. 7:27 a.m. El Circo del Sol, conocido también como Circo du Soleil, constantemente tiene abiertas múltiples convocatorias de empleo para artistas de diferentes nacionalidades y áreas de enfoque. En los siguientes minutos le contamos quiénes pueden aplicar y cuáles son las áreas de participación. El Circo del Sol hace la invitación para que los interesados pongan a prueba su talento innato y sorprendan al público con sus habilidades y fortalezas. Los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de viajar mientras realizan las presentaciones pertinentes en diferentes ciudades del mundo. Igualmente, es una gran oportunidad para dar a conocer su talento en una de las más prestigiosas artes escénicas a nivel global. Adicional a esto, lograrán adquirir un gran crecimiento a nivel profesional, artístico y, sobre todo, a nivel personal, ya que el liderazgo es una habilidad importante. Podrán participar artistas latinos y personas de otras nacionalidades. Las audiciones se realizarán en diferentes lugares del mundo y es fundamental cumplir con los requisitos, además de asistir al momento de la evaluación presencial. Son muchas las áreas que constantemente se buscan en el Circo del Sol. Sin embargo, aquellas cuyas convocatorias permanecen más activas son bailarines, atletas, cantantes, instrumentistas, clowns, artistas de circo, actores físicos. Esta es una oportunidad única donde puede brillar y dar a conocer su talento artístico al mundo. Si usted está interesado en esta propuesta, puede dirigirse a la página del Circo del Sol. Tenemos ya las 7:29 a.m. Vamos a hacer una pausa a la información, la primera de nuestro informativo en la emisión 47. Le invitamos a que preste mucha atención a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al volver estamos con invitados, información de la casa, información de Quito, por supuesto, todo en arte y cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

De los datos que tenemos es que ustedes dividirán este concierto en tres partes. A ver si lo podemos dar a conocer a la audiencia. Sí, bueno, el concierto tiene un carácter didáctico. Aunque el término didáctico un poco como que ahuyenta a la gente por el hecho de que se oye didáctico, a lo mejor piensan que es conferencias o es algo parecido, ¿no? Pero es didáctico en la medida de que nosotros hacemos una investigación total de la música a través de la historia. Entonces, por ejemplo, los ritmos primarios de nuestra cultura, preincásica, por ejemplo, aparecen con temas cotidianos y comunes en nuestro pentagrama nacional. Por ejemplo, el danzante, por ejemplo, el yumbo, el mismo San Juanito, desde origen, que tiene su raíz preincásica. Y luego vamos avanzando a través de la historia, ya con ritmos coloniales, ¿no? Y posteriormente republicanos, como es ya el albazo, como es la tonada, el pasillo mismo ya en su esplendor de lo que es la República especialmente, y luego en lo contemporáneo con ritmos como la bomba y también arreglos contemporáneos que los jóvenes tienen un poco más de creatividad para poder ponerle un pasillo con algo más actual, no más contemporáneo. Esta investigación, este proceso que ustedes lo realizan, ¿también es parte de este proceso de formación de los músicos? Exclusivamente ese es el objetivo, porque nosotros partimos del hecho de que si hacemos música, hacemos desde un punto de vista investigativo, formativo, de construir, de proponer, porque este formato va por ese lado, porque tenemos un ensamble coral, por ejemplo, acompañado de un ensamble instrumental, 30 músicos que estamos en escena, la combinación de timbres, variedad de timbres de voz, de dúos, de tríos, las interpretaciones de este tipo de música con nuevos arreglos, con arreglos propios del grupo. Entonces, da un matiz, o tratamos de dar un matiz, que sea una propuesta nueva, ¿no? Sin descuidar, por supuesto, la estructura original de estas canciones. Ahora, los integrantes, estos 30 músicos, ¿qué edades comprenden? Es interesante y anecdótico también porque tenemos una variedad, ¿no? Tenemos jóvenes de 17, 16 años, como también ya personas de la tercera edad que han sido grandes músicos, ¿no? Y tienen su trayectoria. Entonces tenemos ahí de todas las edades, ¿no? Cuando hablamos a veces de concierto didáctico, también estamos pensando todo ese proceso investigativo, tal vez el desarrollo de los instrumentos, sonido de instrumentos en cada uno de los géneros, perdón, de los ritmos ecuatorianos. Pero usted como instructor, como parte de, ¿cómo le va en ese proceso cuando tiene que, obviamente, dirigir a los más jóvenes y a las personas que han tenido ya su trayectoria y que muchos de ellos son músicos al oído? Sí, por ejemplo, ese es un poco el trabajo de concienciación, llamémosle así, en la invitación del proyecto. Muchos han venido, pero no han cuajado en esto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque primero la idea es, no es yo como artista, sino nosotros como proyecto, como grupo. Entonces, quienes estamos ahí, hay gente que tiene una trayectoria fenomenal, ¿no? Y tiene una serie de historia, pero le toca aprender. Y hay un joven que recién está comenzando, pero tiene un talento hermoso. Entonces, ahí existe la dualidad en donde el experto comparte su experiencia y el joven talentoso comparte su creatividad, su iniciativa. Entonces, tratamos de hacer esa forma diversa en la unidad con este principio, ¿no? De integrador, de proceso de aprendizaje de todos y todos nos nutrimos con el talento de todos, ¿no? Ahora, me imagino que Victoria, usted es parte de este grupo de músicos que vendrá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 28. Sí, muy buenos días con todos. Sí, mi participación en el grupo es la de violinista. Yo soy la violinista del grupo. También apoyo también con un poco de los coros, Hemos intentado acoplarnos todos a nuestras posibilidades, a nuestros talentos, cada uno con nuestro interés, nuestro conocimiento. Aportamos muy bien al grupo y bueno, eso es lo que queremos para este 28. Esperamos que toda la ciudadanía quiteña nos tenga esa acogida para poder interpretar de la mejor manera, poder darles este pequeño, como yo decía, un pequeño sereno para ustedes, para esta ciudad hermosa. Esperamos que este 28 en el teatro estén todos ahí presentes. Estará el grupo coral, estarán los músicos, tenemos violinistas, ¿qué otros instrumentos más? Tenemos el clarinete, la flauta, el grupo de zampoñas, vientos andinos, charango, guitarras, el requinto, en fin, es un acople hermoso, hermoso. ¿Qué tal la experiencia, por ejemplo, de abordar los temas musicales de autóctonos y llegar hasta la época republicana? Como yo decía, yo muy pequeña interpretaba ya los pasillos, música ecuatoriana de acá de nosotros. Entonces, no es como que me cogió muy de nuevo, digamos, ¿no? Pero, y más bien dicho, a todos los músicos de ahí de la Casa de la Cultura tenemos esa experiencia, ¿no? Que al acoplarnos fue muy bueno cada uno con su ¿cómo se dice? Con su aporte, eso, muy bien, con su aporte. Entonces, interpretar estos temas para nosotros primeramente es de un orgullo muy muy grande y después es como seguir, o sea, en lo nuestro, esto es nuestra música, lo que nosotros sabemos hacer desde muy cortas edades y eso es lo que intentamos. Tengo entendido que tampoco han hecho grabaciones. A ver, Hugo, si es que nos comenta, ¿hay proyectos de pronto ya ir plasmando a través de alguna grabación para los CDs o de pronto para las plataformas digitales? Bueno, sí, comprenderán que el proyecto es ambicioso, es complicado también porque el tiempo de 30 integrantes y el manejo en lo que es logística, en lo que es producción, el aporte también que se requiere pues de instituciones que de hecho deberían ayudarnos, son gestiones que nosotros tenemos que hacerlas para poder cristalizarlo, este producto en un CD o en un video documental. Estamos en eso y la idea es de que toda esta experiencia se vaya acumulada y plasmada en ello, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros hemos venido haciendo los conciertos ya desde el año anterior, que se lo hizo a nivel de la provincia. Dio un magnífico resultado porque la gente un poco no espera este formato. O sea, espera un festival de música nacional en donde saldrán cantantes, requintistas, guitarristas y tocarán la música. Pero este formato tiene algo de especial, porque aparte de escuchar la música nacional, el público se informa de la música nacional, se educa de la música nacional. Hay un personaje que nosotros hemos creado que se llama Rosita la Caserita. Es una persona que hace un montaje escénico y dialoga con el público, representa a una vendedora de la ciudad, pero dialoga con el público, le es cómica, busca la manera de hablar el lenguaje de nuestro pueblo, pero informa, pero educa. Vende la imagen de la música. Vende la imagen y la gente sale satisfecha de lo que es nuestra música, ¿no? Hugo, vamos a tener el gusto, los que vivimos aquí en Quito, de disfrutar de esta propuesta. Usted nos dijo que es un concierto itinerante, empieza aquí en la Casa de la Cultura. ¿Cuál será el siguiente recorrido? Bueno, nosotros tenemos cuatro en allá en Riobamba mismo, ¿no? O sea, un poco también. ¿Saldrán a otras provincias? Hemos querido llegar a los sectores que es complicado llegar. Por ejemplo, las parroquias rurales. Las parroquias rurales en sus fiestas o en sus encuentros culturales está plagado de artistas, bueno, más convencionales y de la farándula, ¿no? O sea, ellos escuchan música nacional y dicen, bueno, música nacional es el paseíto que lo hace todo artista contemporáneo, o el asunto de la tecnocumbia. ¿Qué parroquias llegarán en Riobamba? Tenemos la parroquia de Quimiaj, que está muy bien organizada y hay un bonito escenario, elegante. ¿Quimiaj, qué más? Quimiaj y Calpi. Calpi. Y en la ciudad, en Riobamba, estamos en el auditorio de la UNACH, de la Universidad Nacional del Chimborazo, y en el Salón de la Ciudad, que es la parte oficial del concierto. Vamos con la invitación para que el público pues tome nota de esta invitación que nos vienen a desarrollar quienes son parte de esta agrupación, de este concierto, Cantando y Bailando. Bueno, para la presentación estaremos el día jueves 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, aquí en Quito. Esperamos que todos puedan asistir y la predisposición de toda la ciudadanía quiteña. ¿Gratuito? Totalmente gratuito. Sí, totalmente gratuito. Y algo especial que quisiera yo motivarles a los riobambeños que residen acá en Quito, que a lo mejor ya por la distancia del tiempo y de las actividades, a lo mejor nos hemos olvidado de ese Riobamba, ¿no? Vamos a recordar tanto la Riobamba antigua como la Riobamba contemporánea, moderna, a través de su música en este concierto. Y habrá música que sí nos hará recordar tantas cosas y que va a ser muy interesante, al menos para los riobambeños que estamos acá en Quito. Bueno, queremos agradecer la presencia de Hugo Campos, así como también de Victoria, la violinista de esta agrupación, por habernos acompañado. Y ya sabe, tome nota, 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. 7:48, vamos con más información en cuanto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana se refiere. La noche del pasado jueves 7 de marzo se desarrolló en el Museo de Arte Colonial de esta institución la inauguración de la exposición colectiva Discursos Dicotómicos, trabajo desarrollado por el colectivo de artes plásticas Perros Rojos. La obra muestra el trabajo de cada uno de los expositores percibiendo el momento coyuntural con representaciones de carácter cuestionador. La exposición colectiva Discursos Dicotómicos propone a partir de las coincidencias y el quehacer de la profesión de los artistas plásticos un punto de concentración de determinadas variables, encaminadas a crear un diálogo discursivo y propositivo entre los hacedores del arte y los públicos. La obra muestra dicotomías discursivas, exhibe a cada uno de los expositores, por supuesto, al percibir el momento coyuntural de las variadas situaciones por las que atraviesa el país y la sociedad en general, con técnicas diversas y representaciones basadas en un carácter de inquietud hacia la gente. El colectivo Perros Rojos es el ente organizador de esta muestra. La misma se realiza en base a un replanteamiento social y político de arte y cultura, de manera especial de artes plásticas. Convencidos de su importancia, ellos trabajan un medio de formación sociopolítica encaminado a democratizar las actividades respetando autenticidad propia. En la muestra participan 11 expositores: Marcia Costa de Quito, Karina Astudillo de Quito, Noemí Calle de Puyo, Javier Cóndor de Quito, Marlon Jacome de Quito, Pato Llano de Quito, Edwin Yuco de Riobamba, Eduardo Paucard de Quito, Alexei Portero de Quito, Iván Santelván, Santo Domingo y Vinicio Vallejos de Ibarra. Bajo estos parámetros, la noche de este jueves 7 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó en su Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico, la inauguración de la muestra colectiva Discursos Dicotómicos. Conversamos con el director del colectivo Perros Rojos, Edwin Yuco, quien considera que esta muestra es el reflejo del trabajo grupal que retrata una realidad colectiva actual. colectivo Perro Rojo siempre empeñado en mostrar el trabajo que se viene realizando de cada uno de nuestros integrantes. Hoy hemos tratado de hacer una fusión de diferentes técnicas, pero sobre todo de propuestas ideológicas de cada uno de los artistas, tratando de siempre direccionado a un cuestionamiento de lo que para nuestro punto de vista individual de cada artista creemos que no debe ser así. Entonces tratamos siempre de enfocarnos en un cuestionamiento a las realidades sociales que vivimos. Edwin nos comenta cómo fue la preparación de esta muestra y quiénes son los maestros que intervienen en la misma. El colectivo Perros Rojos viene trabajando ya hace 7 años. De hecho, esta exposición es por los 7 años. Siempre tratamos de invitar artistas que tengan un discurso claro, ¿sí? Y direccionado, como repetí, a cuestionar. Entonces, nosotros hemos venido invitando con el objetivo de que se sume ideas para crear diálogos con el público, ¿no? El director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, Fernando Salme, destaca las particularidades y conceptos que maneja esta muestra. El colectivo Perros Rojos nos presenta una muestra muy amplia, con distintas propuestas, pero que todas estas propuestas guardan cierta armonía. Es importante ver cómo el colectivo tiene unas distintas propuestas artísticas y estéticas, pero no por eso cada uno se puede disparar para el distinto lado. Ellos mantienen una unidad de criterio. Karina Studillo, artista plástica de la ciudad de Quito, resalta en específico lo que es su trabajo presentado en esta exposición. Bueno, mi tema específicamente yo trato sobre el erotismo, sobre la imagen o la representación de la imagen pornográfica en el arte, con una intención muy clara de poder llegar a ser, más bien a crear pues, diálogos entre el público, entre la temática que yo propongo, que sale como un poco del contexto decorativo, sino más bien es una temática propositiva, ¿no? Noemí Cate, que llegó desde la ciudad del Puyo para presentar este trabajo, cree que cada cuadro detalla un análisis sobre lo real que atraviesa el país. Mediante esta obra yo quise representar la diferencia de clases, la dicotomía que existe entre la clase obrera y la clase dominante, que es la capitalista, en donde surgen muchos intereses antagónicos. Por ejemplo, en la escultura que yo hice, que es la de la obrera trabajadora, la mujer que realiza su trabajo para satisfacer y beneficiar mediante su fuerza de trabajo a la clase capitalista. De esta manera quedó oficialmente inaugurado la exposición colectiva denominada Discursos Dicotómicos. Con investigación de Alex Mora para la Casa de la Cultura, Fernanda Espinosa. Vamos a continuar con más información. 7:53. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 instituciones educativas de Quito participaron el pasado jueves en el tercer concurso intercolegial de danza folclórica, realizado en el marco de los 50 años que celebra el Colegio Quito al servicio de la educación del país. El tercer concurso intercolegial de danza folclórica tiene como objetivo motivar al conocimiento de la cultura de nuestro país e intercambiar habilidades dancísticas del Ecuador. Marianela Olipa, rectora del Colegio Quito, nos cuenta más detalles del evento. El evento realmente tiene una gran trascendencia para nosotros como colegio, para incentivar, para fomentar la cultura, el arte y en este caso la danza a nuestros jóvenes de toda la ciudad. Queremos más bien dar una cordial gratitud a todos los a todas las instituciones que sí se unieron a este certamen, a este concurso, para que la juventud pueda trabajar y pueda fortalecer nuestras raíces culturales, que es nuestro Ecuador. En el festival participaron colegios como El Mejía, Montúfar, Fernández Salvador, Pérez Pallares, 5 de Junio, Policía Nacional, entre otros. Roger, uno de los integrantes del grupo dancístico del Colegio José de la Cuadra, nos cuenta un poco de su sentimiento antes de presentarse en el festival. Por mí me siento feliz y nervioso. Era un momento que mi grupo y yo estuvimos esperando para poder participar y poder llegar a lo alto y hacernos conocer como colegio y la danza del Colegio José de la Cuadra. Cristian Álvarez, profesor de danza del Colegio Gonzalo Saldumbide, nos cuenta acerca de la preparación de su grupo. Bueno, muy contentos de realmente estar aquí porque el Colegio Quito está cumpliendo 50 años, primero que nada, y tratar de apoyar en lo que es el arte y que sea el realce para ellos, ¿no? Porque cumplir 50 años no se hace siempre, ¿no? Y el arte, tratar de dar de nosotros un poquito más de nuestro folclore, en este caso que llevamos folclore de Manabí, ¿sí? Para que se deleiten tanto los docentes, los estudiantes del Colegio Quito y, ¿por qué no?, también el resto de compañeros de los otros colegios. Marianela Olipa, rectora y organizadora del tercer Festival Intercolegial de Danza Folclórica, hace una invitación para que los estudiantes se unan a estos grupos folclóricos de cada institución. Bueno, yo os invito al menos a todos los que somos directivos de las instituciones de todo el país a que motiven primero a sus maestros, a los maestros que lideran estas actividades extracurriculares, para que siendo nosotros como autoridades el respaldo a estos maestros y a los jóvenes, incentivemos a que no perdamos estas raíces culturales, este arte de la danza, en beneficio de una educación integral para nuestros chicos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Gabriela Larrea. Seguimos con más información. 7:57 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Conocoto, cumple 3 años llevando arte y cultura al valle. Esta noche presentan una jornada artística entre poesía y música para conmemorar este importante aniversario. Fue un 11 de marzo de 2016 cuando, luego de la Asamblea Popular de Artistas de Conocoto, nació en esta localidad la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Conocoto. Esta casa está conformada por un coordinador y 2 vocales. A este pequeño equipo de trabajo se suman personas de la Junta Popular, conformando un equipo de 15 colaboradores. El doctor Rodrigo Astudillo, coordinador de la casa, recuerda el trabajo realizado en estos 3 años de gestión. Hicimos por primera vez domingos de casa abierta en el parque principal y una actividad artística en la iglesia. La iglesia de Conocoto es una iglesia muy linda, con un local precioso, y el padre fue nombrado vocal honorario de la Casa de Cultura y nos colabora siempre. Y ahí hemos presentado la camerata de la Casa de Cultura en 3 oportunidades, el conjunto de cámara, el coro de la Casa de Cultura, la banda musical del Consejo Provincial, entre otros, ahí en la iglesia. Y luego presentamos el año anterior el éxodo de Yangana. A pesar del corto presupuesto con el que cuenta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Conocoto señala que el trabajo continúa con el apoyo de la sede nacional en varios proyectos emprendidos, como es el caso de la creación de su propia biblioteca y más. Tenemos ya aportes importantes, de hecho, de la Casa de la Cultura, de algunas editoriales. El escritor Jaime Galarza nos va a donar parte de su biblioteca. Necesitamos, para ya poder armar eso, unas estanterías que nos ofrecieron en la matriz, ahora que la biblioteca pasaba al Ministerio de Cultura. Para este 11 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Conocoto realizará una sesión solemne en la que intervendrán con un recital poético de Murialdo Chicaiza y Ramiro Caiza. En música tendremos la participación de la agrupación Los Pichirilos del Ritmo. El evento será a partir de las 5 de la tarde en el auditorio del GAD de Conocoto, ubicado en la calle Benalcázar y Lola Quintana, con ingreso libre. Para el mes de abril, esta casa presentará la obra Boletín y Elegía de las Mitas, interpretado por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento será a las 10 de la mañana del 12 de abril, en el Coliseo de Conocoto. Esto como homenaje a los maestros ecuatorianos. Bueno, felicidades para la Casa de la Cultura Extensión de Conocoto por esos 3 años de vida y bueno, que sigan adelante trabajando hombro a hombro por la cultura de su sector. Vamos con más información. El pasado viernes se desarrolló aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro Depredadores en nombre de la paz se hace la guerra, trabajo de la maestra Ruth Basante Chiriboga. Este libro relata entre sus páginas acontecimientos suscitados en las colonias de Francia, destacando el ataque bélico cuando el ejército de Hitler invadió varios países y finalmente llegó a Rusia. Ruth Basante Chiriboga es escritora, poeta, narradora, ensayista de literatura, historia y didácticos. Nació en Puerto Ospina, Colombia, pero fue inscrita en nuestro país. Ha publicado alrededor de 20 obras, 8 relatos por publicar, 5 de poesía, 4 didácticas y 4 ensayos históricos literarios. Consta entre su biografía que fue invitada para dar conferencias y recitales en diferentes organizaciones culturales y educativas a nivel nacional e internacional. Visitó países como Estados Unidos, México, República Dominicana, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y, por supuesto, nuestro país Ecuador. Sus obras constan en antologías en los idiomas alemán, inglés, italiano, portugués y 50 antologías de Ecuador y América. Obtuvo su licenciatura en lenguaje y literatura y egresó del doctorado en pedagogía en la Universidad Central del Ecuador. Precisamente la maestra llegó el pasado viernes hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentarnos su libro denominado Depredadores, en nombre de la paz se hace la guerra. Esta obra está basada en los encuentros bélicos que se tuvieron en el siglo XX. Narra en verso acontecimientos impresionantes suscitados en las colonias de Francia sobre el ataque bélico en la época del gobierno de Hitler, cuando su ejército invadió diferentes países y finalmente llegó a Rusia. En esta obra, la autora nos presenta una reflexión respecto del dolor que sufrió la población mundial cuando desde los aviones americanos y sus aliados se arrojaron millones de toneladas de pólvora a las poblaciones. Desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañamos de este evento. Un gran marco de público, amigos, familiares e invitados especiales estuvieron presentes. Conversamos con la maestra Ruth Basante. Ella precisa para nuestros micrófonos lo que va a encontrar el público en cada una de estas páginas. Va a encontrar llanto, dolor, resignación, coraje por los encuentros bélicos que han matado tantas millones de gentes. Entonces encuentran lágrimas, tristezas, con una esperanza, porque sí tengo esperanza de que algún día los seres humanos y las potencias piensen pues el horror que están cometiendo. Ojalá, ojalá, mijitos. Por temáticas y a lo largo de la historia se desarrolló este libro y los poemas en conjunto con temas de la guerra que en él desembocan. Los poemas están hechos desde que yo tenía 15 años y progresivamente fui avanzando según los encuentros que habían. Pues. Cuando yo me jubilé ya comencé a reunir todos, ¿no? Por temática, por ejemplo, mentir directos, poesía amatoria, poesía social ecuatoriana, poesía social latinoamericana. Pero lo que más cantidad encontré fueron los de la guerra. Son 450 poemas. Claro, a lo largo de toda mi vida, cuán larga es, ¿no? El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento y en sus palabras destacó el sentimiento particular por el contenido de este libro, por supuesto con el toque especial que le pone la maestra Ruth Basante. Mi abrazo fraterno, solidario a Ruth, porque ella expresa la voluntad, la decisión y sobre todo un corazón que late, siente y vive cada día la paz, porque leí su libro. Y es una obra maravillosa que nos habla de los dolores de la humanidad, que nos habla de las tristezas, de las penas, pero que ella, en el fondo, supera esa situación y hace un llamamiento al mundo para que cada día de nuestros actos sea hacia la fraternidad, hacia la solidaridad y hacia lo que debe ser todo un mundo mágico. El escritor David Cobo, diagramador de esta obra, detalló parte del contexto de este libro y se permitió dar lectura a un reconocimiento que entregó su organización para la maestra Ruth Basante. Cobo Ediciones de Ecuador agradece la confianza de la autora Ruth Basante Chiriboga por encargarnos sacar a luz su trabajo y extiende la felicitación por tan exuberante obra poética. Su dedicación y proactividad son un ejemplo a seguir para las generaciones que venimos tras de ella. Hago entrega de... Durante este acto, Guillermo Herrera, poeta peruano y directivo de la Asociación Cajamarca Identidad y Cultura de Perú, entregó al presidente Camilo Restrepo Guzmán el Diploma de Honor Internacional por su labor a favor de la cultura, y lo hizo en los siguientes términos. La Asociación Cajamarca Identidad y Cultura institucional, y considerando la obligación moral que tenemos de resaltar los méritos dentro y fuera del país, conforme a nuestros estatutos, concede el presente Diploma de Honor Internacional al doctor Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por el importante servicio que presta a la cultura de su país y por ser referente de eficiencia hemisférica. Elsi Cacho Paredes, secretaria, Guillermo Bazán Becerra, presidente, Cajamarca, Perú, 8 de marzo de 2019. De esta manera, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro de la maestra Ruth Basante, Depredadores, en nombre de la paz se hace la guerra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.